el número del día 13 de Minzogilbo, rotativo digital surcoreano, publicó el editorial titulado Colaboración Nacional o Sumisión a Fuerzas Foráneas. El autor subraya como sigue. Durante la gira a Estados Unidos, el mandatario escupió blasfemias humillantes de que la alianza surcorea-Estados Unidos es la unión entablada con la sangre y que sin las tropas norteamericanas no habría iniciado su vida y ejecutó la diplomacia tributaria. En Alemania, él se reunió con gobernadores extranjeros y dijo que en las relaciones sur-norte impulsaría simultáneamente el diálogo y la sanción. De este modo causó impacto y decepción a los coterráneos que esperaban ser diferente del poder anterior.